Minas Amazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem a esqualité do exterior. En su edición número 182. Así que, bueno, aquí les está hablando Huracán Sonoro. Y en esta emisión vamos a estar acompañados por... Buenas tardes, yo soy Caju. ¿Qué tal, compas? Me llamo Yoku. Y bueno, esta es una emisión que esperemos que les guste mucho. Estamos también experimentando técnicamente, así que si existe algún problemilla, pues no hay otra forma de aprender que haciéndolo. Así que no nos culpen, sino más bien síganos escuchando. Y bueno, en esta emisión les vamos a traer información de varios lugares. Vamos a hablar sobre el encuentro de Tierra Caliente que tuvo lugar este fin de semana en Calpulalpan de Méndez, allá en la sierra en Oaxaca. La compañera More nos hizo el favor de compartirnos un audio, lo vamos a estar escuchando. También vamos a hablar sobre la marcha contra Monsanto que se celebró en México y también en 40 países diferentes. Y también aquí les vamos a compartir lo que pasó ahí en la UNAM también esta semana. Sí, un seminario sobre transnacionales y también las alternativas para combatirlas. Entonces, vamos a estar hablando un poco de esa actividad y sobre todo de esa gran influencia que han tenido las transnacionales últimamente. Y bueno, también les vamos a estar hablando, bueno, este es el primer programa que esperemos de otros, en donde vamos a compartirles algunas cosas de que están pasando allá en Sonora. Tuvimos la oportunidad de estar unos días por allá, así que vamos a compartir en las próximas emisiones pues información, la palabra de los compañeros y compañeras que allá también están pues luchando, resistiendo y construyendo otras alternativas. Y bueno, también vamos a hablar del sur, así que... Así tenemos las noticias, las últimas noticias de la telenovela mexicana que está la política brasileña. Entonces vamos a hablar un poquito de Brasil también. Y bueno, pues todo eso es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en estos minutitos. Aquí grabando desde Radio Zapote en el sur de la ciudad Monstruo. Así que sigamos escuchando esta canción y regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Se quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem a qualité exterior? Amazônica, pra levar pra freguês, vai ser melhor do que passagada, agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha brincar no precipício. A vida e a morte, escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem a qualité exterior? Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar a Transamazônica, pra levar pra freguês. Ser melhor do que passar, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar Transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar, agradar até o rei. Pues la canción que estamos escuchando es, se llama Bogotá. Es una canción brasileña de influencia nigeriana del afrobeat. Es una canción de un rapero que se llama Criolo, y este rapero brasileño ha publicado, ha divulgado que está como regrabando sus primeros CDs, sus primeros discos. Donde había canciones, algunas letras donde con contenido machista, a veces homofóbico, transfóbico, y está planteando otros sentidos para estas letras, ¿no? Está reescribiendo sus canciones, y con el argumento de que pues antes no tenía conocimiento de que sus canciones, sus letras podrían estar como lastimando otras personas, causando otros... estaría causando dolor o sufrimiento para otras personas, y ahora como está, pues ha aprendido, ¿no? Y ha divulgado el sentido de cambiar las canciones, es que nunca es tarde para aprender, ¿no? Nunca es tarde para perceber sus errores, para cambiar, y este es el mensaje que de Criolo. Entonces, que lo busquen, es uno de los artistas más influyentes de la música popular brasileña actual. Entonces ahí está una buena sugerencia para los que quieren conocer más de este, pues de este país que tiene una riqueza musical tan grande. Pues así iniciamos este su programa, y bueno, a continuación le vamos a compartir el audio que la compañera More nos hizo el favor de compartir sobre este encuentro que hubo el fin de semana en Capulalpan de Méndez, este encuentro de Tierra Caliente. Y bueno, para los compas que nos están escuchando que no ubican dónde queda Capulalpan, bueno, este es un pueblo mágico muy hermoso, ahí en la Sierra Norte de Juárez, un lugar también emblemático porque ahí desde los años 70 se ha hecho una resistencia en la defensa del territorio, primero en contra de las madereras y después en contra de la minería. Y bueno, este encuentro que ya tiene varias ocasiones de realizarse, pues se hace en un lugar sagrado para la memoria de la gente de Capulalpan y de San Juan Xicomezutli y también de Santa María Yaguitle y San Pablo Gelatao y Santa María La Chatao. Este es un lugar de encuentro de estos diferentes pueblos, un lugar que tenía un peso simbólico muy importante y que esta es una de las razones por las cuales pues ya en como les decía, hace varios años se lleva este encuentro. Y bueno, para ya no contarles más, pues vamos a escuchar este audio y pues le mandamos un saludo a More y a la gente Capulalpan, a Kendi ahí también, a escucharlo. Disonancias, Centro de Producción Radiofónica. Caminar el territorio es importante para conocerlo y defenderlo. Es así que el Festival de Tierra Caliente se realizó por quinto año en el paraje de Agua Blanca, muy cercano a la comunidad de Capulalpan de Méndez, en la Sierra Juárez, Oaxaca. El festival dio inicio con una ofrenda a la Madre Tierra y al agua que fluye en este paraje. Y tengamos respeto a nuestra Madre Tierra en este día tan especial. Le dedicamos este merecido homenaje, como lo hemos venido haciendo y tratando de rescatar nuestras costumbres para concientizarnos y darle un trato especial a nuestra tierra, dedicándole un momento de atención, paz y tranquilidad. Por eso lucharemos para defender nuestros recursos naturales. La necesidad que tiene y siente nuestra tierra es el cuidado y protección hacia sus santuarios. Santuarios que no deben de ser tocados ni destruidos por los depredadores que asearán su intranquilidad y su entorno. Defendamos nuestros bienes naturales, defendamos nuestra tierra, nuestra agua, nuestra propia proveedora de vida y nuestra seguridad ambiental. La tierra es donde todos vivimos y venimos de ella para darle amor, respeto y cuidados. Defendamos nuestra seguridad ambiental. Qué enormes beneficios nos ofrece nuestra Madre Tierra para poder vivir. Nuestra misión es protegerla por los vándalos y los tributos que ella nos ofrece. La capacidad y el poder que tiene nuestra tierra para seguir dando vida es invaluable. Meditemos y demos gracias por este beneficio, pero hay un desequilibrio enorme que nuestra tierra sufre por la destrucción. ¡Salvemos a nuestro planeta Tierra! Más tarde se firmó un documento por parte de las autoridades comunitarias donde refrendan su compromiso por la defensa de la tierra y contra la minería. En el Festival de Tierra Caliente tuvimos la oportunidad de platicar con el señor Martínez, mientras que de fondo se escuchaba la música del colectivo Tapacamino. El señor Martínez nos habló de la importancia de caminar el territorio. Mi nombre es Netzar Arreortúa Martínez, soy comunero de Capulalpan de Méndez, soy ciudadano activo, pero hoy me han dado la oportunidad de ser presidente del Consejo de Caracterizados de Capulalpan de Méndez, que es un órgano de dirección, un órgano de consulta de las autoridades tanto comunales y municipales del municipio de Capulalpan de Méndez. En el 2005, por acuerdo de asamblea, se determinó declarar una lucha frontal en contra de la minería. Y hace cinco años, allá por el 2010, por acuerdo de asamblea, se determina de que tenemos que hacer este festival que le hemos denominado Festival de Tierra Caliente, con el eslogan de sí a la vida, no a la minería. Por eso hoy es el quinto año que de manera consecutiva lo estamos haciendo, y usted está viendo la afluencia de muchos visitantes, de diferentes nacionalidades inclusive, de diferentes regiones, y no podían faltar los que estamos inmersos en el problema, ¿no? Como Capulalpan, el pueblo vecino de Yagüiche, con quien colindamos en este punto limítrofe que se denomina Agua Blanca, y más en mi izquierda con pueblos mancomunados como es Santa Catarina del Chatao y San Miguel Amatlán, y más hacia el sur con Santa María y Avecía, que son los pueblos mancomunados, y hacia el norte con el municipio de Ixtlán de Juárez, y más hacia el norte a mi derecha con San Juan Tepazacualco y con San Miguel Yotao, y hacia el sur con Santiago Jicacuí y con San Juan Cunquila Vijanos. Nosotros tenemos un documento primordial que data de la época de la colonia, del año de 1599, que nos da legalidad de la posesión de nuestro territorio comunal por aproximadamente 8000 hectáreas, y eso es lo que defendemos, y por eso el mensaje para el gobierno de que tienen que respetar a los pueblos originarios. Es importante porque queremos decirle a nuestra gente, sobre todo a nuestros niños y jóvenes, que este punto conocido como Agua Blanca es un punto limítrofe con el hermano pueblo de Santa María y Yagüiche, y que tenemos nosotros una convivencia pacífica con ellos, y la prueba que aquí están, no estamos en ningún momento peleando ningún metro de territorio, estamos compartiendo el deber que tenemos por preocuparnos de no a la invasión, de no al saqueo, y la armonía de vida pacífica con la naturaleza y con nuestros vecinos como es Santa María y Yagüiche, porque hemos determinado que este paraje que denominamos Agua Blanca, y que se dice Agua Blanca porque hace años aquí existió un punto, un manantial donde emanaba, donde brotaba agua blanca. Ese es el origen. Desafortunadamente, por todo el calentamiento global, por todo el cambio climático, desapareció ese manantial. Hoy, trayendo a casi 4 kilómetros de distancia el agua, la tenemos aquí, y que es la misma vida de nuestra tierra. Es muy importante que hagamos el caminamiento. Yo hice un señalamiento al principio de que venía una caravana como de 40 vehículos, y yo dije que eso no lo podemos permitir porque le estamos quitando la oportunidad a la gente de que camine, el ver una mariposa, un ave, un reptil en ese recorrido, y ese es el valor que debemos cuidar, porque afortunadamente a nivel mundial México tiene el 12º lugar de biodiversidad, pero lo tiene por la Sierra Juárez, y eso tiene que entender nuestra gente, nuestros niños, nuestros jóvenes, y si venimos en el vehículo nos privamos de muchas cosas. Por eso yo decía, es una oportunidad que tenemos de caminar, y aparte de eso, nuestro organismo nos los va a agradecer, caminar, porque afortunadamente nosotros tenemos bosque de vegetación de cerro alto, de pino y encino, tenemos bosque mesófilo de montaña, y tenemos de tierra caliente, que es la diversidad que nos ubica en ese lugar número 12 a nivel mundial. Entonces, si a nuestros niños les cortamos esa posibilidad de que caminen y vivencien eso, se van a quedar solamente en la idea. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirle a nuestra gente joven, que sigan viviendo y que le exijan a los adultos caminar en estas veredas, porque también yo mencioné que por la década de los 30, de los 40 y 50, este camino que hicimos hoy, que ya es un camino donde pueden transitar vehículos, antes era de herradura, donde comercializaba la gente de Yagüiche, de San Juan Chicomexúchil, La Chatao y Amatlán, vendiendo sus productos 100% orgánicos, como son cebolla, rabanitos, la lechuga, la col, aparte de eso el carbón, la gallina criolla, el pollo. Hoy eso ha desaparecido porque la gente ya no camina. Todo lo queremos hacer a través de un vehículo. Desafortunadamente la gran globalización nos ha hecho mucho bien, pero también nos ha hecho demasiado daño, que si no tenemos el celular, si no tenemos la laptop, si no tenemos la tablet, nos sentimos inútiles. Y quiero yo decirles a la humanidad que no es eso, no es el desarrollo de los pueblos, ¿no? Nosotros como Capulalpan les demostramos al pueblo de México y al mundo que tenemos documentada 40 años de vida comunitaria y no le pedimos nada a la minería. Yo quisiera decirles a esta gente que me alcanza a escuchar de que no esperen que el problema lo tengan en casa. Es más fácil prevenir que sacar a alguien que ya se nos enquistó en nuestro territorio. Por lo tanto, nosotros tenemos una mala experiencia de casi 300 años de una explotación minera, y que demasiado tarde hemos reaccionado, pero estamos en la idea de que la Profepa haga su trabajo y realmente suspenda de manera definitiva la proyección de minero que tiene la Minera de la Natividad, que generalmente se ha cambiado de nombre, ha sido Minera San Bernardo, Santa Regina, Continuo Resource, creo últimamente están incursionando en el tema de minería con Sundance, pero que finalmente es una explotación irracional y que está afectando gravemente a nuestro entorno natural con el impacto que es sobre todo la contaminación de jales y el agua que se va al subsuelo y sobre todo el minado en el suelo de los predios comunales de Capulalpa arriesga que todos nuestros manantiales se vayan al subsuelo y perdamos nuestra agua. Tenemos declarados 13 manantiales ya perdidos desde el año 2000. Y es una afectación muy grave e irreparable que nos ha hecho la minera. Entonces yo les hago un llamado a aquellos que nos alcancen a escuchar, que se sumen a esta lucha, porque no es una lucha que va a durar un año. Y estamos bien conscientes que estamos luchando contra un poder capitalista bastante fuerte, pero más sin embargo, si los pueblos se suman a esto, garantiza que podemos hacerlo. Hoy, apegando al derecho que nos dan los acuerdos internacionales, de que los derechos de los pueblos originales tienen que ir a la consulta antes de que lleguen a hacer un tipo de investigación, una exploración y mucho menos una explotación, ¿no? Eso les hago un llamado a toda la gente que me alcance a escuchar. Disonancias, Centro de Producción Radiofónica. Pues regresamos escuchando estas palabras desde la Sierra Norte de Juárez. Y bueno, recordar que Capulalpan pues también ha sido sede de encuentros, por ejemplo, del Encuentro Mesoamericano en contra de la minería, pero también de otro tipo de actividades, por ejemplo, ECAI, que este campamento audiovisual itinerante que capacita desde lo audiovisual a compañeros y compañeras de diversas partes del país, pues también hace varios años tuvo como sede este pueblo mágico, que bueno, ya con la experiencia de las consecuencias de la minería que también ocurrió en su territorio, pues están más convencidos de por qué decir no a este tipo de minería. Así que bueno, ahora les vamos a dejar una canción también de la sierra, de un grupo muy importante, uno de sus integrantes es Jaime Luna, y bueno, aquí los dejamos con esta canción para que continúen en su programa Hijos de la Tierra. Recuerden que nuestra página es www.hijosdelatierra.espora.org y también nos puedes seguir a través de las redes sociales del Facebook Hijos de la Tierra y del Twitter H-de la Tierra. Así que los dejamos con esta canción. Es una flor, una esperanza, es una milpa germinando. Mi corazón canta de gozo, una mujer me está esperando. Es tierra llena de peñascos, pero en su ser crece la vida. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un carro. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un carro. Ya se está acercando, yo volveré como los montes, como los días reverdeciendo. Mi corazón canta de gusto porque mi gente sigue luchando. Yo volveré con este canto a la mujer que me está amando. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un carro. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un carro. Me espera un son, me espera un hijo, me espera la luna, me espera un viejo. Me espera un son, me espera un hijo, me espera la luna, me espera un viejo. Bueno, ya de regreso aquí en su programa Hijos de la Tierra. A continuación vamos a hablar un poco sobre un seminario que ocurrió en la UNAM. Entonces creo que es de gran importancia y hemos ahí subido una nota a nuestra página para que la revisen, lean y chequen. Y bueno, sobre todo porque viene este poder transnacional que aparentemente está en todo en toda nuestra cotidianidad, pero nunca lo podemos apreciar como tal, ¿no? Entonces creo que es fundamental empezar a ver, a abrir los ojos, y como decían los compas también, que hace rato veíamos, empezar a ver esos caminos que se están trazando, ¿no? Y cómo este poder de las transnacionales también traza un camino que nos está afectando a todos como seres humanos. Entonces, bueno, este seminario contó con la participación de muchos investigadores, entre ellos el Observatorio Multinacionales de América Latina. Entonces ellos aportan una gran explicación sobre esto, pero principalmente hay un documento que nos interesa, que es desde una escala global, pero recuperando las escalas locales, alternativas. Entonces esto nos sugiere un gran proceso a escala global que se irá trabajando, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que las escalas locales, lo que hacemos cotidianamente, pues es lo fundamental para transitar a otro modelo de relación y producción social. Y bueno, hablar de las transnacionales cada vez se vuelve más importante porque pues muchas veces por ejemplo, en los conflictos del territorio como los que nosotros estamos platicando en este programa, pues veíamos el papel del Estado, ¿no? Como promotor de los proyectos, pero después de un proceso de privatización, ¿no? Que por ejemplo en México se vio muy claro a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio del sexenio de Salinas, pues vemos cada vez más presente pues el papel de esas transnacionales incidiendo totalmente en lo local, ¿no? En las comunidades, y pues también lamentablemente pues la impunidad, ¿no? Muchas veces es difícil poder llevar juicios en contra de las transnacionales, poder entender que ellos son, pues a veces no son los que pues asesinan a la gente que está luchando por su tierra, pero sí son pues un poco los que hacen toda la cuestión material, ¿no? Para planeación. Y bueno, pues recordemos el caso lamentable y triste de la compañera Berta, que hace 2 meses más o menos fue asesinada, y que bueno, en algunas notas que salieron en estos días pues se decía pues la implicación pues de la compañía que quiere promover este proyecto estos proyectos de represas ahí en Honduras, y su a uno se le traba la lengua a veces y bueno, pues su implicación, ¿no? Sí, efectivamente, y precisamente desde ese de esa construcción desde lo local, pues se plantean también proyectos a nivel global, que está esta alternativa que se llama el Tratado de los Pueblos, precisamente para dar que las transnacionales tengan responsabilidades jurídicas a nivel global, ¿no? Pero evidentemente hay una gran un querer decir no de las transnacionales, pero siempre y cuando la organización social, el conjunto de todos unidos para evitar este gran poder, pues nos dará al final de cuentas unas alternativas o unas respuestas para para eliminarlas, ¿no? Ya estamos viendo que las transnacionales están creando toda una espacialidad en los territorios, entonces es fundamental pues reducir ese poder a pues y transitar a otras alternativas. ¿Y este tratado, como cuál sería su punto medular, no? Bueno, al final el tratado pretende llegar a ciertos estándares jurídicos para exigirle responsabilidades a las transnacionales, sobre todo por esta violación de los derechos humanos, que ya lo mencionabas, están a la orden del día, ¿no? Entonces es llevar incluso a las transnacionales a una corte mundial para que garantice la justicia de todos los pueblos. ¿Y qué otros puntos te parecen como importantes rescatar de este seminario? Que bueno, era un seminario internacional, ¿no? Había participación de gente de diferentes países. Bueno, Omal, por cierto, son compañeros españoles, ¿no? Y bueno, en el tema de energía y de la gestión del agua, pues las empresas españolas lamentablemente pues han emprendido una reconquista en muchos de los territorios latinoamericanos, y por lo cual pues esta, junto con muchas otras organizaciones, pues han ayudado también a hacer campañas en contra de Unión Fenosa y de otras empresas españolas que bueno han pues traído consecuencias muy negativas en los territorios donde pues imponen sus proyectos. Sí, efectivamente estuvimos estuvo la presencia de compañeros de Colombia, Ecuador y también de aquí de México, el Observatorio de Geopolítica también estuvo presente con muy importantes aportes, porque vinculó precisamente cómo este poder de las transnacionales con el militarismo, ¿no? Además, otros compañeros pues ahondaron precisamente en esas configuraciones en sus países, en sus territorios. Y sobre todo tuvimos la presencia de casos emblemáticos, ¿no? En el caso de México, precisamente estuvieron unos compañeros de Sonora, Comcac, que hablaron de este poder de las mineras. Y además de todo lo que está ocurriendo con esas empresas españolas en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Que al final están intentando por todos los medios, pues apropiarse del territorio, callando las voces, y bueno, está implícito la violación a derechos humanos. Pues y nos quedamos entonces con una canción que se llama No a los monstruos de poder, para mencionar este tema de Pájaro Azul. ¿Pájaros azules o Pájaro Azul? A notar con la construcción de vías, se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar las ONGs, bancos europeos. Hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que de poder. Vamos. solamente si no sigues el sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y bueno, ahora les vamos a platicar de la marcha que se hizo en contra de Monsanto. Esta marcha es la cuarta vez que se realiza y bueno, es denominada como la Marcha Internacional contra Monsanto y fue celebrado el 21 de mayo en todo el mundo. Más de 40 países y en 400 ciudades se hizo manifestaciones para rechazar la presencia de Monsanto y pues también para denunciar pues todas las implicaciones que tienen pues todos estos productos que está hablando de multinacionales, pues representa, ¿no? Y hubo una marcha muy colorida, con pancartas, con maíz, con colores, porque pues también se considera como una celebración, ¿no? Pues en contra de los transgénicos, pero también a favor pues del maíz criollo y pues de toda la cultura que implica pues también la, pues tener los pues ser centro de origen, por ejemplo, del maíz y pues seguir defendiendo pues una manera de agricultura que no tenga todos estos abonos químicos, ¿no? Efectivamente, bueno, basta de, bueno, también vemos cómo Monsanto está acaparando todo el mercado, entonces se vuelve también una violencia en grandes proporciones hacia todos los pensamientos, acciones y incluso la herencia que podríamos dejar a partir del consumo, ¿no? Entonces, pues también contar un poco que esta marcha ha defendido, pues que también hay muchas formas de cómo combatir a estas empresas transnacionales que hacen pues daño a nuestra salud también como seres humanos y la defensa jurídica, ¿no? Que ha detenido la siembra de los transgénicos, pero que falta también mucho trabajo de concientización porque poca gente está bien informada o no se sabe muy bien qué pasa, pues no, pues al final de cuentas no tenemos acceso a los estudios, a las investigaciones que hacen los científicos acerca de los daños que pueden causar la producción de transgénicos, ¿no? Entonces, sí, pues además muchas veces la información pseudocientífica que se comparte es hecha por investigadores que son pagados por las mismas empresas. Y eso hace pues que esta información sea poco confiable, ¿no? Pues más de que poder tener estudios para tomar decisiones conscientes como consumidores, como productores, pues solamente son para pues seguir que estos empresas puedan seguir vendiendo todos sus productos y que no se hagan responsables de las consecuencias que ya se viven por ellos, ¿no? Como ya decía, pues en México se tiene en este momento ganada una demanda en contra de la siembra de transgénicos y también, como les hemos estado mencionando en el programa, se está haciendo una consulta a los pueblos mayas allá en la península, en Campeche, en Yucatán, que fueron los que hicieron este proceso legal, pues porque tampoco fueron en ningún momento consultados acerca de la siembra y de las implicaciones, no solamente en salud, sino también culturales, que implica pues meter este tipo de siembra transgénica. Y que bueno, no solamente es una cuestión de salud, no solamente es una cuestión también de los monopolios que implican estas empresas. Ya había una nota que estaba circulando hace unos días acerca de que la empresa también alemana Bayer ofreció 62.000 millones de dólares a Monsanto, ¿no? Y que esto pues implicaría un cambio en el tablero de la agricultura a nivel mundial, y que bueno, allá estábamos antes discutiendo que bueno, igual eso al final es como un juego entre ellos que pues solo implica pues más afectaciones para nosotros. Pues esto, hace poco hablábamos de las empresas transnacionales, de cómo las empresas transnacionales están involucradas en nuestro cotidiano. Pues, y hay que mencionar también que las empresas que controlan la biotecnología y que controlan los químicos son las mismas, ¿no? Entonces son como 6 empresas: Bayer, Syngenta, BASF, Monsanto, que pues son las empresas que controlan toda la cadena que tiene que ver con la nanotecnología, la biotecnología y la producción de químicos, de insumos agrícolas y todas estas chingaderas que quieren meter a los campos, ¿no? Y hacer con que los productores pues los utilicen y eso, ¿no? Y que lo que está también en juego es nuestra soberanía alimentaria. Exactamente el día de hoy en la UNAM se tuvo un seminario en relación a la soberanía alimentaria. Ojalá el próximo programa les podamos compartir algunos de los audios que se estuvieron compartiendo. Iban a estar personas como Adelita San Vicente de Semillas de Vida, también el profesor Héctor Robles, de ahí del posgrado de desarrollo rural, y junto con más compañeros y compañeras, pues haciendo un debate también, ¿no? De pues este tema tiene muchas caras, y bueno, lo importante es que este fin de semana miles y miles de personas salieron a la calle para decir no a los transgénicos, para decir sí a la semilla, sí a la vida y sí al maíz. Y con eso vamos a escuchar una compilación de qué pasó en esta marcha, ¿no? Cómo fue esta marcha, cómo fue toda la alegría, la voluntad de vida. La vida. Y eso, ¿no? Este carnaval que se hizo en contra de Monsanto. Y junto al maíz están los jóvenes, estamos las mujeres, estamos los hombres, pero sobre todo están las campesinas y los campesinos de este país que hicieron posible ese milagro que es hoy el maíz. Un regalo de México al mundo, que sabemos que lo que Monsanto está anhelando, apropiarse del cereal que hoy es el más importante del mundo, el que puede contender contra el cambio climático. Pero sabemos que este gobierno, unido con el gobierno del Distrito Federal, o la hoy llamada Ciudad de México, están trabajando solo a favor de las empresas transnacionales. Hoy aquí los vemos cómo nos están exponiendo a los coches. pero estamos parados hoy aquí frente a la PGR, frente a los compañeros de Ayotzinapa, porque sabemos que la lucha de Ayotzinapa es nuestra lucha. Por eso es tan importante que no solo tengamos presente que es el maíz a lo que defendemos, defendemos un modo de producción campesina que este gobierno desde Salinas de Gortari ha pretendido acabar con él. El agrocidio que han hecho estos gobiernos en estos años nos han llevado a esta última consecuencia, que es la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa. Acabar con la normal rural de Ayotzinapa es parte de acabar con ese medio de producción campesino. ¿Y por qué quieren acabar con nuestros campesinos? Quieren acabar con ellos para apropiarse de toda la riqueza que hay en su territorio. El agua, los bosques, los minerales, el oro, la plata y finalmente el maíz, los recursos genéticos. Hoy el gobierno está empujando el protocolo de Nagoya que se va a discutir en Cancún, en esa misma tierra donde se arrasan los manglares para los grandes hoteles. Ahí se va a discutir cómo se apropian de esto que son los recursos genéticos. Y eso es lo que quieren apropiarse con nuestro maíz. Por eso es muy importante que estemos atentos, que sigamos apoyando a Ayotzinapa. Ayotzinapa está en nuestro corazón porque eso ha sido el símbolo de este agrocidio de estos gobiernos y no podemos soportarlo. Son los jóvenes del campo queriendo ser maestros, queriendo seguir siendo campesinos que el gobierno asesina. Por eso hoy estamos aquí y nos hacemos esta parada y queremos decirle que estamos con ustedes, con los familiares de Ayotzinapa, y que no vamos a descansar hasta que aparezcan, que si bien han corrido al grupo de estudios especiales, sabemos que hay muchos responsables y que están aquí mismo en la PGR. Por eso hoy, una vez más, vamos a renombrar a nuestros queridos 43. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra, toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Abran su lugar, glifosato, que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Arrasando con la selva tropical, todo pa' poder sus hojas plantar, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Sudamérica, vegetación y fauna la que abunda en el lugar, ya vemos en este mundo es materia artificial, se cuenta por la selva la leyenda popular, historias que la ciencia no va a poder explicar, vegetación y fauna la que abunda en el lugar, sigue talando bosque porque todo les da igual, más y más de lo que tienen ellos más quieren tener, más y más de lo que hacen ellos más quieren hacer, más y más de lo que pueden ellos más quieren poder, vos en un ser humano la cabeza va a perder. Lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero, a meter yo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. Hey. Regresamos aquí a su programa escuchando Glifosato, una canción de muchas de las que se han escrito para hablar en contra de Monsanto. Y bueno, ahora vamos a irnos más al sur, a hablar de lo que, como ya en el inicio del programa decíamos, esta novela brasileña. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues el último programa habíamos mencionado un poco del golpe de Estado en curso en Brasil, ¿no? Y creo que es un tema que, pues, que nos atraviesa a todos, que nos atraviesa a todos los latinoamericanos, porque tenemos nuestras historias compartidas, nuestras historias en común. Y lo que está pasando en Brasil es lo que ha pasado en Honduras, es lo que ha pasado en Paraguay y es lo que puede pasar en cualquier otro de nuestros países que compartimos este tan bonito continente. Y pues, lo que quería pues actualizar un poco sobre las noticias de la situación política de Brasil es que el gobierno golpista que se ha instaurado ya hace un poquito más de 2 semanas tuvo su primer, está en un momento de su gran crisis, una gran crisis política. ¿A los cuántos días? Pues, a ver, un poquito más de 2 semanas. Y ya incluso el presidente, este presidente interino Michel Temer, ya como se ha quejado de presiones psicológicas que está sufriendo y ya, oh, pobre. Y es chistoso porque pues las presiones psicológicas sobre la expresidenta Dilma siempre fueron así una cosa, pues desde las injurias machistas, misóginas y hasta pues todo tipo de presión, ¿no? Pues lo que quería contar un poco es como el ministro de planificación que ha sido nombrado por este gobierno, por este nuevo gobierno, es Romero Jucá. Romero Jucá fue fue un político de Brasil y estuvo en la década de 90 presidiendo la Fundación Nacional Indígena de este país. Y ahí, pues, para las poblaciones indígenas, para los grupos indígenas de Brasil, Romero Jucá no dejó ningún tipo de saudade, ¿no? Esta palabra brasileña que significa que no dejó buenas impresiones para las poblaciones indígenas. Durante el pasaje de este político por la Fundación Nacional del Indio en Brasil, fue el periodo de mayor crecimiento de la actividad minera en las reservas indígenas del norte de Brasil, sobre todo en las tierras indígenas que están justamente en la frontera entre Brasil y Venezuela, ¿no? Ahí hay una de las más grandes tierras indígenas de este país y también que comparte una buena parte de su territorio con el país vecino Venezuela. Y pues estas actividades mineras impulsionadas por este político no siempre fueron así muy impactantes para el medio ambiente, para el bosque, para la Amazonía y también para la vida de las personas ahí, ¿no? Un crecimiento de la pobreza, de las enfermedades. Y esta la etnia que vive en esta tierra indígena son los Yanomamis, y ellos sacaron una información que cuando ellos supieron que Romero Jucá iba a asumir un ministerio en el nuevo gobierno, justamente el Ministerio de Planificación, hicieron un ritual, ¿no? Convocaron sus chamanes, sus líderes espirituales para convocar a los espíritus de la naturaleza para presionar al alma de este político a intentar que desista de asumir este cargo, ¿no? Y no pasó 2 semanas y él ya está fuera del gobierno, porque sí, es un motivo para conmemorar, sí, porque él es el enemigo número uno de los indígenas de Brasil. Y el que sirvió el ritual que hicieron. Así que muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Así como decimos en Brasil, mi santo es fuerte, ¿no? Cuando mi santo es fuerte, pues... Y lo que pasó fue que este político sacaron como grabaciones esta semana donde él menciona directamente la articulación política por detrás del golpe de Estado. Entonces, si había alguna duda de que esto que pasó en Brasil es una situación de un golpe de Estado, ahora hay puras certezas, porque en los audios él menciona todos los políticos involucrados, toda la articulación que estaban haciendo justamente para estancar, existe esta palabra, estancar, para estancar las investigaciones de corrupción que se estaba llevando a cabo justamente en el gobierno de Dilma Rousseff y que puso en exposición toda la mafia política de Brasil. Entonces, para preservar esta mafia, articular un golpe de Estado. Esto fue más o menos que pasó. Entonces, este político ya está fuera de... este político golpista, ¿no? Hay que enfatizar, ya está fuera del juego. Y así queremos como derrumbar uno por uno para que no quede nadie y que podamos volver a un Estado democrático, a un Estado donde las poblaciones, donde las camadas populares puedan hablar, puedan tener su fuerza, mostrar su fuerza y construir un verdadero poder popular en Brasil y que sirva de ejemplo también para todas las mafias políticas de este continente. Y bueno, creo que eso también ayuda a entender un poco pues lo complejo del asunto de Brasil. Ya recuerdo que en el programa anterior estábamos hablando sobre los intereses o qué estaba detrás de esto y tú hacías un énfasis mucho en la situación como más local de Brasil, ¿no? Y creo que este hecho también ayuda y que bueno, ya se están también viendo otros análisis, sin olvidar pues sí este juego más geopolítico el que se está viviendo en América Latina y en especial en América del Sur, pero bueno, también pues el poder también de los poderes internos en Brasil, esta corrupción que no solamente están en las transnacionales, sino también pues en las diferentes, allá en Brasil, ministerios, acá son secretarías, y que pues son mafias, ¿no? Que se ayudan, ¿no? Y que pues vemos también como todas estas caras que tiene todos los procesos de imposición, todos los procesos de destrucción de los territorios, ¿no? Así que, pues, enhorabuena que se destituyó a este político, y pues seguiremos muy atentos de lo que pase en las siguientes semanas. Y de ahí que también recuperemos la voz de nuestros ancestros, ¿no? Igual los compañeros allá de los pueblos indígenas en Brasil han hecho un esfuerzo llamando a sus ancestros. Ahora nos toca también a nosotros aclamar esas voces para también reducir a cero este poder que están teniendo no solo las multinacionales, no solo los gobiernos, también estos actores que están influyendo en la política de los países y que son los principales responsables de cómo se está tejiendo toda esta maldad que impera en toda Latinoamérica y que al final de cuentas es la destrucción y devastación que estamos cotidianamente viviendo. Y bueno, pues ya casi estamos por terminar. Vamos con una canción. Se llama Los Si Me Quieres, de Los Hijos del Sol. Si me quieres, dímelo. Si te gusto, dímelo. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si te gustó, dímelo. Si me adoras, dímelo. Si te gustó, dímelo. Si me adoras, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Me desprecias, dímelo. No me quieres, dímelo. Me aborreces, dímelo. No te gustó, dímelo. ¡Epa! Aquí a su programa Hijos de la Tierra, pues ya para despedirnos, esperemos que nos vuelvan a sintonizar dentro de 15 días en Radio Zapote, y si no, pues que nos puedan bajar y que nos escuchen pues en la parte favorita de su casa, en el coche, andando en bici. Pues lo importante es pues que se pueda compartir la palabra. Y bueno, también les hacemos el anuncio que en los próximos programas les vamos a estar hablando de Sonora. para muchos acá en México, pues a veces hablar de las luchas de resistencia es hablar del sur. Hablamos de Oaxaca, hablamos de Guerrero, hablamos de Veracruz, y a veces se nos olvida también que se están haciendo resistencias muy fuertes en el norte, que hay comunidades indígenas que han alzado la voz y que han estado en una lucha permanente durante pues decenas de años. Sí, que han creado también unas formas alternativas de lucha, pero al final de cuentas siguen estando muy, en este país centralista, siguen estando muy al norte, ¿no? Muy lejos, entonces también nos traen su voz aquí al centro, nos traen su voz al plano internacional, precisamente porque reconocen que es una lucha de todos, ¿no? Entonces es importante seguir pendiente de esta noticia. Y bueno, también chequen la página de Hijos de la Tierra, van a ver mucha información, lo vamos a estar actualizando constantemente, entonces no se pierdan también esa parte de la lectura. Y para dejar este espíritu del norte, ¿no? Vamos a terminar con una canción que se llama Baiko Baiko de Hamaka Sim, de los compañeros con CAC. Y esto, con eso nos despedimos del programa Hijos de la Tierra 182 y esperamos que nos escuchen dentro de 15 días. Estaremos aquí otra vez. No odien los medios, háganlos. Sí, diga. Y bueno, ya por último, pero menos importante, es que bueno, pues mandamos un saludo de solidaridad, de indignación a toda esta represión que en los últimos días aquí en México se está viviendo en contra de los maestros. Como sabemos, la reforma educativa es uno de estos paquetes de otras reformas que se hicieron desde el inicio del sexenio de Peña Nieto, y que bueno, los maestros en diferentes estados pues han salido para defender pues el derecho a la educación, también sus derechos laborales, y que tristemente pues lo que han recibido es la represión. Vemos imágenes muy fuertes desde Chiapas, desde Oaxaca, aquí en la ciudad Monstruo, pero también vemos escenas de solidaridad, así como ayer que las comunidades en Chiapas se solidarizaron. Ya nos decía un compañero también de Oaxaca que los papás también estaban haciendo una convocatoria para salir, y bueno, pues esperemos cómo se resuelve este problema. Les recomendamos seguir a pues los diferentes medios libres que están dando una cobertura, porque es importante también tener la información de primera mano. Sabemos que los medios de masivos de desinformación, Televisa, TV Azteca, pues están diciendo pues no la verdad de lo que está pasando, así que por eso es importante seguir escuchando y leyendo los medios libres. Así que desde acá, desde Hijos de la Tierra, pues un abrazo muy fuerte a todos los maestros.